superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán se ha convertido en un vampiro humano, merced a las malas artes de Jessica, y que a esta le ha extraído toda la sangre en un arranque pasional después de haberse apoderado de su voluntad por mediación de un extraño y fascinante perfume de heliotropos. Calimán, ya convertido en vampiro, se ha aliado con el conde Bartók y Jessica, fundando una terrible triple alianza de seres de ultratumba, una alianza capaz de destruirlo todo. Solín y Jim Preston, el joven enamorado de Rude Tornell, han logrado llegar hasta el tenebroso castillo de Boyer y buscando un botiquín, se han enterado de lo acontecido con el hombre increíble. Pero el pequeño Solín encuentra una explicación lógica a lo que ve. De seguro que mi amigo y señor Calimán se finge vampiro para así descubrir los planes de esos malvados. Cuando sea poseedor de sus secretos, poder derrotarlos. Seguros de esto, Solín y Jim Preston fueron en busca de Ruth, a la que encontraron inconsciente en su habitación del castillo. Cuando Ruth recobra el conocimiento, es informada de los acontecimientos últimos por Solín y tan embebidos están en su conversación que no reparan en la presencia de la bruja Amadea y su hijo, el jorobado Jordi, que escondidos tras una gruesa cortina, se enteran de la plática y deciden deshacerse por medio del asesinato de Calimán, mismo que ahora reposa en una lúgubre habitación y encerrado en un ataúd cual si fuera en verdad un vampiro humano. La impulsiva bruja Amadea y su contrahecho hijo Jorvik llegaron hasta la puerta de la habitación donde estaba Calimán. Pero antes, Amadea se había provisto de una estaca especial con la que pensaba quitarle la vida clavándosela en el corazón. Única forma de deshacerse de un vampiro humano. Jorvik interrogaba a su madre con una sonrisa idiota y balanceando su simiesco cuerpo con actitud de contento y satisfacción. Madre, lo tienes todo preparado para darle muerte. Sí, aquí traigo la estaca que le clavaremos en su asqueroso corazón hasta que deje de latir para siempre. ¿Y con eso bastará para que muera? Oh, sí, hijo. La estaca es de una madera especial y ya la preparé para que su efecto sea mortal. Calimán no podrá salvarse de una muerte espantosa, horripilante. La muerte de un vampiro humano. Nunca he visto morir a un vampiro humano, mamacita. ¿Cómo es, mamacita? Es algo fascinante, Jorvik. Un espectáculo macabro. Platícame. Cuéntame cómo es. Anda, mamacita, no seas mala. Primero colocas la estaca sobre su pecho en dirección a su corazón. Ya cuando las hayas apoyado, tomas un martillo o una piedra y se la clavas de un solo golpe. Entonces voy a conseguir un martillo o una piedra grande. No es necesario, Jordi. Tu madre sabe cómo hacerlo sin eso. Tu madre es sabia. Conoce muchos secretos. Mi mamacita es muy sabia. Conoce todos los secretos de la magia negra y la hechicería. Mi mamacita es una sabia. Madre conoce más que nadie en el mundo. Y lo que sé es lo mismo que sabían ya tus tatarabuelos. Desde el principio del mundo, nuestra familia se ha dedicado a la hechicería. Somos discípulos directos de nuestro amo y señor, Satanás. Él nos protege y cuida. Somos sus hijos predilectos, George. Sí, somos los hijos predilectos de Satanás, mamá. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Calla, George, y escúchame. Ahora que entremos a la habitación, tú te llegas hasta el ataúd y lo abres. Ese ataúd ya sé cómo abrirlo. Siempre que hay invitados en el castillo y estos son vampiros, se alojan ahí. Y al fiel Jorvik le toca atenderlos. Yo, mientras tú abres el féretro, estaré recitando una oración para invocar los poderes de Satanás. Y ya que estos poderes estén de mi parte, le clavaré a Calimán la estaca en el corazón. ¿Y cuando claves la estaca, qué va a pasar, Entonces dará un alarido terrible. Su miserable cuerpo se retorcerá espantosamente durante unos minutos. Al mismo tiempo que terribles lamentos se desprenderán de su garganta y luego, al momento preciso de morir, se convertirá en un ser normal. Un ser normal muerto. Un cadáver insepulto. ¿Y no podrá revivir? Únicamente si un ser dotado de todos los poderes del demonio y mediante un pacto le desencaja la estaca. Pero eso es casi imposible. Ni siquiera el conde Bartok tiene el poder suficiente para lograrlo. La única persona que puede hacerlo es tu madre, Jordi. Yo soy la única que posee todos los poderes del infierno. Pero mi mamacita no lo va a hacer, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Nunca! Ahora abre la puerta, Jordi. No te olvides de mis instrucciones. Jordi abrió lentamente la vieja y destartalada puerta. Misma que se abrió lentamente, produciendo un chirrido espeluznante como el lamento de un alma en pena. Se acercaron sigilosamente hasta el ataúd y Jordi, usando el garfio que le sustituía una mano, a guisa de palanca levantó la tapa. Calimán reposaba en el interior, totalmente desfigurado e irreconocible. La bruja Amadea alumbró con el candelabro y una sonrisa satánica iluminó su repulsivo rostro. Ha llegado el momento. Fuerzas del mal, os invoco en mi auxilio. Almas que vagáis por el éter maldiciendo, acudid a mí. Satanás, empuja mi brazo y que la estaca se clave en su cochino corazón. Satanás, ayuda a tu discípula. Ahora la estaca está a pocos centímetros del pecho de Calimán. La repulsiva mujer la vuelve a izar y la baja con gran fuerza. ¡Ahora muere! ¡Así! Después de abandonar a Amadea y Jorvik la habitación donde se encuentran Rude Tornell, Solín y Jim Preston, el pequeño Solín advirtió algo extraño y de inmediato se los hizo saber. Un momento, no hablen. Me pareció ver a alguien atrás de esa cortina. Ustedes sigan hablando en forma normal mientras yo voy a investigar. Correcto. Pues sí, Ruth. Tú bien sabes cuánto he anhelado este instante. Este instante en que por fin podemos estar juntos. Juntos y para siempre, mi vida. Porque ya no volveremos a separarnos jamás. Mientras Ruth y Jim continuaban hablando para distraer con su charla el posible intruso, Solín, el pequeño Solín, sigilosamente y dando un rodeo por la habitación, llegó hasta la pesada cortina de terciopelo y descorriéndola rápidamente, descubrió a uno de los caballeros de la muerte que los observaba y espiaba sus palabras y movimientos. ¿Qué pasa? Solín, sin darle tiempo a reaccionar, se le arrojó encima, armado con un pequeño candelabro de plata. Al tomarlo por sorpresa, lo primero que hizo Solín fue descargar un fuerte golpe en la nuca del espectro, mismo que se derrumbó de inmediato. ¡Listo! Este ya está desmayado. Ahora ayúdame a atarlo, señor Preston. Jim Preston acudió de inmediato al lado del pequeño amigo de Calimán. y con gran sorpresa constató que efectivamente Solín había privado del conocimiento y de un solo golpe al intruso. Caramba, es increíble que un chico como tú haya desmayado a un hombre tan corpulento. Más vale maña que fuerza. Mi señor y amigo Calimán me enseñó cómo golpear y en dónde precisamente a un individuo para desmayarlo. Todo el chiste está en saberlo hacer y no se necesita fuerza. Es indudable, pero ahora lo importante es atarlo para reducirlo a la impotencia y evitar que cuando se recupere pueda atacarnos. De inmediato, Jim Preston arrancó uno de los cordones de seda del cortinaje y con él ató fuertemente al espía y guardián. Mientras tanto, el pequeño Solín quitaba una de las fundas de una almohada y con ella amordazaba al espectro. Y ya que hubieron concluido, Jim exclamó al descubrir algo. Mira, Solín, ¿no te parece extraño que un trozo de tela esté adherido a esa pared? Efectivamente, un trozo de trapo sucio parecía prendido a una de las paredes. Jim Preston tiró de él y no logró desprenderlo. Creo que este misterio es fácil de aclarar. En primer lugar, ese trapo no puede ser más que un pedazo del vestido de la bruja María. Y en segundo lugar, no está pegado a la pared, sino aprisionado. Por lo tanto, ahí debe existir una puerta. Es probable que así sea. Vamos a investigar. Jim golpeó la pared y esta sonó a hueco, con lo que se afirmaba la deducción detectivesca del pequeño Solín. Oh, soy todo un investigador y de los buenos, ¿eh? ¿No le parece, señor Preston? Claro que me parece y te felicito por tus dotes detectivescas. Pero ahora vas a tener que ponerlas en juego nuevamente para hallar la forma de abrir esta puerta. Solín examinó detenidamente la pared y los alrededores, tratando de encontrar el mecanismo oculto que abría la puerta secreta. Ayúdeme a palpar esto saliente, señor Preston. Por algún lado debe estar el resorte que abra la puerta. Si quiere, les ayudo a buscarlo. Claro que queremos, señorita Ruth. Por lo regular, estos resortes están bien ocultos y es difícil dar con ellos. Hay una cosa que me parece desentona con el lugar. Esa pequeña columna de mármol y esa estatuilla. No tiene razón de estar en ese rincón apartado de la habitación. Más bien su sitio es junto a aquella mesita o entre los sillones. Claro que tiene usted razón, señorita. Señor Preston, ¿me ayuda a levantar esta columna? Con todo gusto. Caramba, está pegada al piso. Por lo tanto, aquí debe estar el resorte. ¿Por qué es extraño que tanto la estatuilla y la columna estén firmemente encajadas? ¿Qué sugieren que hagamos? Vamos a ver si la estatuilla o la columna pueden girar. Jim Preston siguió las instrucciones de Solín e intentó hacer girar a la estatuilla y esta se resistió al igual que la columna. Luego trató de mover a base de presión la estatuilla y también fracasó al intentarlo. Solín se agachó sobre la columna y la estuvo observando detenidamente y al cabo de un minuto exclamó jubiloso: ¡La cabeza de la estatuilla! ¡Ahí está la clave! Si ustedes observan detenidamente, verán que en el cuello de la figura hay un rastro como de fricción, de roce. Está desgastado un poco. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es tratar de girar la cabecita de la estatua. De inmediato, Solín tomó la pequeña cabeza de la estatuilla y a base de presión la hizo girar. Al instante, el muro empezó a moverse lateralmente y apareció una entrada. La misma entrada por la que minutos antes desaparecieran Jorvik y Amadeus. Miren, es la entrada a un pasadizo secreto. De seguro que este pasadizo ha de conducir a algún sitio secreto. Si queremos investigar, debemos prevenirnos con suficiente luz. Y yo creo que bastará con la luz de ese candelabro. Voy por él. Aquí tengo fósforos. De inmediato, Jim Preston fue hasta la mesita que servía de buró y encendió el candelabro. Ya con él, regresó hasta la entrada del túnel secreto. Listo. Ahora sí podemos adentrarnos por el pasillo. Ya dentro del pasadizo secreto, empezaron a recorrerlo lentamente, procurando no hacer ruido y amortiguando hasta donde era posible el ruido de sus pisadas. ¡Caramba! ¡Qué lúgubre es este lugar! ¿Es difícil hasta respirar? Creo que deberíamos tratar de orientarnos lo más posible. Por la posición en que estamos y si seguimos siempre de frente, cruzaremos toda la construcción. Sí, es cierto. Pero también deberíamos dejar marcas para saber dónde regresar en caso de necesidad. Para eso creo que pueden servir mi lápiz labial y también el de las cejas. Sí, claro que sirven. ¿Pero dónde los tiene usted? Están sobre la mesita que sirve de buró. Bueno, entonces, ustedes espérenme aquí mientras yo regreso por eso. Y sirve que traiga otro candelabro, porque hay necesidad de separarnos. No me tardo. Solín se había convertido prácticamente en el jefe supremo de aquel grupo. Y era admirable como tanto Jim Preston y la hermosa Ruth lo obedecían en todo lo que sugería. No en balde Solín había corrido tantas aventuras en compañía de Calimán, y se había enfrentado a muchas situaciones difíciles. Cuando el pequeño Solín hubo regresado, volvieron a avanzar por el tétrico y húmedo pasaje. De vez en cuando se detenían para poner marcas, mismas que le servirían como referencia y reconocimiento de los lugares que iban pasando. Tengo miedo, Jim. Este lugar es espantoso. Tranquilízate, mi amor. No estás sola y nosotros te protegeremos. Y eso debería tranquilizarme. Pero los últimos acontecimientos han minado mi resistencia, tanto física como mental. Un terror incontrolable se ha apoderado de mí. Eso es lógico. Pero no pierda la fe. Y todo se arreglará, señorita de Tornel. De Tornel lanzó un grito de pánico, como si hubiera visto ante ella un fantasma. ¿Qué pasa, señorita Ruth? ¿Qué tienes, Ruth? Ahí. ¡Mire eso! ¡Ahí! Ruth de Tornel, con el horror pintado y descomponiendo su hermoso rostro, señalaba hacia un sitio del pasadizo donde una docena de ratas gigantescas devoraban ávidamente el cadáver de un perro. Era una visión dantesca y macabra de un festín horroroso. Al grito de Ruth, las ratas no abandonaron su presa y si acaso los miraron furiosas y poniéndose en guardia por si querían arrebatarle su presa. Mira aquí, ¿no es eso espantoso? Es cierto, y esas ratas pueden atacar. La única defensa que tenemos contra ellas, en caso de que nos ataquen, es el fuego. Miren, ahí hay unas tablas que parecen secas. Lo que podemos hacer es convertirlas en vías y con ellas defendernos en caso de ataque. Tú protege a Ruth mientras yo voy por los maderos. Sí, señor Preston. No se preocupe, señorita de Tornel. Estos animales no piensan atacarnos aún y es probable que no lo hagan. Están enloquecidos devorando al perro. No quiero ver eso. En mi vida me había encontrado con algo tan macabro y repugnante. Es horroroso. Más vale que no sigamos hablando para no llamar su atención. Permanezcamos quietos y en silencio mientras el señor Preston enciende el fuego. Jim Preston juntó todas las tablas que encontró en buenas condiciones para lograr un buen fuego. Ya que las tuvo, las acercó a la llama de las velas del candelabro. Momentos después, las tablas seleccionadas ardían totalmente, provocando la alegría de Ruth de Tornel y del pequeño Solín, que en ello veían su salvación si eran atacados por los furiosos roedores. Yo creo que con este fuego estaremos a salvo. Sí. Pero ahora el problema es cómo pasar por frente a esos animales y que no nos hagan víctimas de sus ataques. Podemos juntar más tablas. No importa que no estén completamente secas y ya encendidas, lanzarlas contra esos animales para obligarlos a huir. ¿No es mejor esperar a que se harten y se vayan por su propia voluntad? Solo la necesidad de provocarlos. Todos asintieron y la proposición de Ruth de Tornel fue acatada. Y aunque quisieran distraer su atención, ninguno pudo dejar de ver el espectáculo horrible que ofrecían aquellas descomunales ratas al devorar el cadáver de aquel infortunado perro. Los roedores saciaron su voraz apetito, y no sin que intentaran acercarse hasta nuestros amigos y fueran despedidos con un leño encendido por Jim Preston, se alejaron de ahí desapareciendo por un agujero del piso del túnel. Al desaparecer el peligro con la huida de los animales, nuestros amigos reiniciaron su avance por el tétrico pasadizo, y luego que hubieron avanzado una treintena de pasos, tuvieron que detenerse, ya que el túnel se bifurcaba y deberían decidirse por un solo camino. Yo creo que lo mejor será que no nos separemos y sigamos el pasaje de derecha, ya que es el que nos puede conducir directamente al corazón del castillo y quizá ahí esté la clave de muchos misterios. Creo que tienes razón, muchacho. Vamos a seguir a ese túnel. Un momento. Miren en el piso. Hay huellas recientes que conducen por el pasaje de la izquierda. El polvo está removido. Es verdad. Da la impresión de que alguien lo ha utilizado últimamente. Quizás fue el caballero de la muerte que atamos y dejamos inmóvil en tu habitación. Pudo haber llegado por aquí. ¿Qué les parece entonces que sigamos por el pasadizo de la izquierda? Probablemente sea bueno seguir ese rastro. De acuerdo, Solín. Marcharemos por ese pasaje. De inmediato prosiguieron la marcha por ese pasaje secreto. Y no habían recorrido ni 20 metros cuando... ¿Qué ha sido eso? Parece un alarido de ultratumba. Se escuchó al final del pasadizo. Vamos rápido a investigar. ¿Pero quién pudo emitir un grito tan espantoso? Me dio la impresión de tratarse de un grito de muerte. Algo así como el último alarido de alguien al que hubieran asesinado. No nos quedemos parados y vamos a investigar. A lo mejor podemos ayudar a alguien. Sí. Rápidamente reiniciaron la marcha por el oscuro y lóbrego pasaje. Ninguno podía imaginar que ese alarido de ultratumba lo había proferido el propio Calimán cuando la bruja Amadea bajó sobre su pecho la estaca con ansias criminales. La repulsiva madre ha levantado la estaca asesina y descarga toda su furia sobre el tórax de Calimán con la intención de traspasarle el corazón. Y cuando la estaca está a escasos milímetros del pecho del hombre, sucede lo increíble. Calimán emite un grito espantoso y toda su figura se transforma en la de un vampiro. Jordi, horrorizado, tira el candelabro y Amadea grita despavorida. Calimán, convertido en vampiro humano, se eleva por el techo y con gran rapidez baja y ataca a Amadea. ¡Mamá! Jordi trata de proteger a su madre en la lucha contra el vampiro, pero este es más poderoso y los derrumba a ambos, que caen estrepitosamente. El vampiro de inmediato se lanza nuevamente contra Madea e intenta clavarle sus filosos colmillos en la yugular. ¡No está, maldito! ¡Ay, no me vas a dejar sin sangre! ¡No está! Es inútil el esfuerzo que hace la horrible mujer por salvarse del ataque despiadado del vampiro. Jorvik se levanta dolorido y toma la estaca que su madre ha perdido en la lucha. La empuña y por la espalda ataca al vampiro. Pero falla el golpe. Un extraño sentido pone sobre aviso al vampiro, que en un rápido giro levanta el vuelo y empieza a aletear en círculo a escasos centímetros del techo. ¡Oye, madre! ¡Oye! ¡No puedo levantarme! ¡Ese maldito me alcanzó a quitar bastante sangre! ¡Estoy sin fuerzas! ¡Huye tu hijo! ¡Escapa antes de que vuelva a atacar! ¡No sin ti, mamacita! ¡Mamacita linda, no sin ti! ¡Ya va a reanudar su ataque! ¡Huye, Jordi! ¡Huye! ¡Cuidado! ¡Nos atacan! ¡Ah! ¿En qué terminará esta desigual lucha entre la bruja Madea y Jordi contra Calimán convertido en vampiro humano? ¿Lograrán llegar hasta ese sitio Solín, Rude Tornel y Jim Preston? ¿Y qué suerte les espera si llegan a enfrentarse con Calimán, que ahora es un ser de ultratumba sediento de sangre? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.